Estoy a favor de la radio porque creo que la radio es el medio que llega a los lugares más lejanos y también el medio hacia el cual las personas tienen más accesibilidad por el costo y también tal vez porque no es necesario que uno esté sentado exclusivamente escuchando la radio, sino puedes estar haciendo otras cosas y al mismo tiempo ir acompañándote. Es por eso que creo que la radio es un medio muy importante en el cual deberíamos incidir, sobre todo en abrir nuevos espacios dentro de este medio de comunicación, para que de esta manera se pueda explotar no solo el entretenimiento, sino también la cultura y la educación a través de nuevas maneras de hacer radio y de locutores que puedan ofrecerte no solo una voz bonita, sino palabras que te ayuden y que verdaderamente sean una compañía. Por eso yo creo que la radio es un medio que va junto con la vida de las personas y es el medio más cotidiano que tenemos.